minutos queda para la primera hora del café de la mañana. Terminamos la primera hora, un minuto, ahora quedaría menos. Y atención para toda la gente de Venezuela, porque les voy a leer el saludo de Navidad que les manda vuestro presidente. Segundito, que apenas este teléfono son cosas, son personajes honestos y se traba. Pero bueno, atención venezolanos, dice Nicolás Maduro lo siguiente: durante esta Navidad mantengámonos unidos en comunidad y en familia para seguir avanzando hacia lo bueno. Tenemos que ir por más. Vamos a disfrutar esta época decembrina con nuestros niños y niñas. Que brille la felicidad. Diciembre de rumba y ayacas. Atentamente, Nicolás Maduro. Si algún venezolano quiere pronunciarse sobre las palabras de su presidente, pues ustedes también pueden hacerlo. Él les ha mandado ese saludo. Pues diga que no se lo dijimos. Un saludo para Rosalba, que hasta ahora está en sintonía nuestra. Rosalba, ¿dónde está? Y cuéntenos si se ve la neblina o no se ve la neblina. Voy con un par de reportes más. Wilson me dice: hola Freddy, buenos días. Qué frío tan berraco. Bueno, toca trabajar y no se ve casi. Pero bueno, lo hacemos con mucho cuidado y gracias por acompañarnos. Gracias, mijo. Con mucho gusto. Yo por acá, RJ. No sé qué será RJ. Dice: muy buenos días, el café de la mañana. Claro que no se ve nada, pero la obligación es cumplir. Y ya ha habido varios intentos de accidente. La gente no es consciente que cuando no se ve, no se ve. Hay que bajarle la velocidad por poco y me atropellan. Bueno. Por acá, mire, me dice Delphi. Buenos días. Llevo 25 minutos esperando la ruta 7 y no ha pasado. Mira que a las 9 levantaban el pan. Yo le estoy diciendo lo que decían, que hasta las de 5 de la mañana a 9. Ya a ver, por llegar. Ave María. Dice Rosalba que trabajando como yo, sí, toca currar todos los días. Ya va a venir con los resultados del fútbol español. John Jairo que estaba preguntando que cuánto ha quedado Barcelona, empató. La verdad es que no entiendo por qué se le va el internet y no averigua él. Siempre preguntan en el Facebook que cómo quedó el Barcelona. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. 10 de la mañana, 2 minutos, sube volumen, porque estamos en el café de la mañana disfrutando con todos ustedes lo mejor de la música. 632-890940, prográmame lo que quieras, porque al final ustedes son los que manda. Clara Espinosa dice: uy, no se ve, es nada. Pero bueno, al final la tenemos que hacer como se nos presente. Vale, vale. Clara Espinosa R, que a esta hora también está en sintonía de esta tu estación radial, la que te acompaña todos los días y a toda hora estamos aquí. Esta noche saldremos para el tercer día, sí señor, el tercer día de nuestra novena de aguinaldos desde el bar JB, y agradecerle nuevamente a nuestros patrocinadores. Ellos son los que hacen o permiten que nosotros lleguemos a ustedes todos los días. Creo que hoy no está Cristian, ¿no? Cristian leyó los dos primeros días. Hoy le toca, a ver si Jackie tiene voz, porque claro, está pachuchita. O si no, Alejandra. Alejandra viene calentando hace como 3 días, que se lo va a leer. De modo que practique, Aleja. 10 de la mañana, 4 minutos. Y estos son nuestros patrocinadores que nos permiten que lleguemos todos los días con la novena de aguinaldos desde el bar JB. De modo que de antemano reitero a Consuelito, que vino y aportó para darle ese regalo a los niños. Gracias, te lo agradecemos de corazón. Nuestra juntera colombiana, es juntera, salió electa porque se movió y tiene sus votos. Ella está en el grupo del PSOE. Y vino por acá y de ahí su soporte para los regalos de los niños. De modo que a Consuelito muchas gracias, y este son el resto de patrocinadores. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Bistri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Hus Bar, Bar Bluebird Donde Leo, DM Producción, que te trae los mejores artistas al norte de España, y La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente 2024-2028. República Dominicana. Para que nuestras tradiciones no se pierda, novena de aguinaldos con Eurolatina 107.1. El café sabe mejor, pruébalo. Café sabe mejor, pruébalo. Mujer mala, tú no tienes corazón, yo te amaba y me pagabas con traición. Mujer mala, porque tú fuiste tan cruel, me engañabas. En brazos de otro querer, jugabas a ser infiel, pero algún día tu mentira sí tenía que caer. Y ahora yo me enteré de tu falso placer, mujer bandida en mi vida, no te quiero volver a ver. Mujer bandida en mi vida, ya no insistas más. Mujer mala, contigo yo ya no quiero nada. Nada, nada más, como llegaste te vas. Mujer bandida en mi vida, ya no insistas más. Como llegaste te vas, ya no insistas más. Lo nuestro se acabó, aquella huella que dejaste. Dime qué pasó, ¿acaso te olvidaste que lo nuestro se acabó? Como cada año te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas con el patrocinio de El Bar JB, Bistri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Hus Bar, Bar Bluebird Donde Leo, DM Producción, que te trae los mejores artistas al norte de España, y La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente 2024-2028.

las noches al dormir me imaginas junto a ti, devorando como el mar toda tu malicia. Yo que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Yo que te conozco a ti, me atrevería a decir a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Bueno, tal como debería de ser, pues sí, porque claro, hay que, sobre todo los que están en carretera, hay que tener mucha prudencia porque, repito, si aquí en la zona urbana se siente el frío y la neblina no deja, usted imagine los que están fuera. Retenciones de 3 kilómetros en la A1 en Vitoria. En el sentido Madrid, permanece cerrado por obras. 3 kilómetros de retención de kilómetros en el kilómetro 349 de la A1 de Vitoria, sentido Madrid, debido a obras que se están produciendo. Un carril permanece cerrado. Las retenciones llevan desde las 8:30 de la mañana aproximadamente y todavía no se anuncia su fin. Hoy, hermano, que mañana que vamos no haya este tipo de retenciones, ¿no? Que ahí están las fotos, la retención brava que hay. Y por acá me dice Esther, buenos días. Esto del transporte es un cachondeo. Siempre llevamos las de perder el usuario. Al final, en nuestros trabajos, poco le importa cómo llegamos. En bus, en tren o en escoba. Pero por lo menos le puso al final algo de humor. Sí, porque es que es supremamente complicado. Es lo que hemos dicho. Cada uno tiene derecho a solicitar lo que quiera y que la ley le permita. La pregunta es, ¿te lo has ganado? Yo sigo haciendo el ejercicio de saludar todos los días, hasta en euskera, y ninguno contesta. Las damas son un poquito más... Algunas, ¿no? Algunas. Porque hay unas que parece que le estuvieran pegando a uno con esa mirada. Y lo único que ha dicho es buenos días o muchas gracias. Y es que la cultura, eso no tiene nada que ver. A ver, les voy a leer el comunicado que dice: paro en Tuvisa antes de los días de la huelga de esta semana.

más bonito del año, desde CBK queremos acompañarte en estos momentos especiales. Por eso ven a disfrutar con nosotros del inigualable sabor de nuestro pollo crujiente en nuestro local de la Avenida Gasteiz 54, en Portal del Rey 22 o en la app de Globo. En esta Navidad, CBK es tu mejor regalo. CBK, el rey del pollo. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Distri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Hus Bar, Bar Bluebird Donde Leo, TM Producción, que te trae los mejores artistas al norte de España, y La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente 2024-2028. República Dominicana. Para que nuestras tradiciones no se pierda, novena de aguinaldos con Eurolatina 107.1. ¡Ole, ole! ¡Madre mía! ¡Eres la hostia, tío! Estoy volviendo españolete, me cago en la puta, tío. Por andar pegado en Netflix viendo series y películas que hacen allá en España. Ya siento que últimamente cada que estoy conversando se me salen varias mañas. Pues ya no soy el capullo, ahora digo joder, tío, sin afanes ni temores. Le digo al dinero pasta y ahora todas las chavalas me hacen flipar en colores. Ahora me pongo cabreado, si alguien hace que me arreche, ya no salgo a trabajar porque voy es a currar. Ahora me cago en la leche. Me cago en la leche, dicen los españoletes. Y yo me creo europeo, también me cago en la leche. Me cago en la leche, dicen los españoletes. Como me siento europeo, yo también me cago en la leche. Vamos que venga, tío, que esto está de puta madre. ¿Pero qué es este mogollón de gente, tío? Esto está muy guay. Dame otra caña, tío, joder. Esas series españolas ya me tienen confundido, me están cambiando la lengua. Pues ya no digo carajo, tampoco digo berraco, ya todo es vamos que venga. ¿Pa' qué tomo agua panela si ya aprendí a tomar vino y ya no digo hijo de madre? En vez de comer arepa estoy comiendo aceitunas, pues están de puta madre. Ay, ¿dónde me veis vosotros? Alguna vez fui campeche, pero ahora ya soy la hostia, ya no soy el gilipollas. Vuelvo y me cago en la leche. Me cago en la leche, dicen los españoletes. Y yo me siento europeo, también me cago en la leche. Me cago en la leche, dicen los españoletes. Si vosotros estáis bravos, pues yo me cago en la leche. Tengas miedo al sonreír. En Vitoria-Gasteiz, la Clínica Dental y Ribarre sigue siendo líder en todos los procedimientos con tecnología avanzada para todos los tratamientos. Colocación de implantes, ortodoncia convencional e invisible, endodoncia, periodoncia, todo tipo de prótesis dentales, blanqueamientos a los mejores precios. Te financiamos directamente tu procedimiento en cómodas cuotas. Separa tu cita ya. 945-02-3419. 945-02-3419. Porque tu sonrisa no tiene por qué ser costosa. Clínica Dental y Ribarre, calle Logroño 6 Bajo, al lado de la antigua pista de hielo, Vitoria-Gasteiz. Levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. En el peronismo criticaron las medidas de Caputo y advierten sobre el impacto que tendrá en la gente. Tras las primeras medidas económicas, desde la oposición acusaron al titular del Palacio de Hacienda de llevar adelante un programa cruel y salvaje en el comienzo de la gestión. Algunos dirigentes creen que las medidas anunciadas son solo el principio de un combo que implicaría un ajuste mucho más fuerte. Además, señalan que la duplicación de la asignación universal por hijo y el aumento del 50% de la tarjeta alimentar no alcanzará para poder amortiguar el golpe al bolsillo, que significa el sinceramiento del tipo de cambio, que tal como anticipó el presidente Milei, terminará con alta inflación en los próximos meses. Internacionales. España, 48 millones de habitantes, con 6 millones de extranjeros. Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística equivalen a un crecimiento de la población del 1,26%, con un aumento de casi 600.000 personas durante el año. Los extranjeros representan el 12,7% de la población. Deportes. Estudiantes venció a Defensa y se consagró campeón de la Copa Argentina. Con gol de Guido Carrillo, el Pincha le ganó 1-0 al Halcón y se coronó en el torneo federal por primera vez en su historia. Además, cortó una racha de 13 años sin títulos, se clasificó a la Copa Libertadores y jugará la Supercopa Argentina contra River. Espectáculos. Nicki Nicole estrenó el videoclip de Tienes mi alma, una apuesta por la emotividad de la oscuridad. La cantante lanzó su nueva pieza audiovisual y mostró su lado más místico. A través de sus redes sociales, la novia de Peso Pluma adelantó que el estreno tiene un gran significado para ella, ya que la canción concentra gran parte del concepto de su más reciente disco. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. No, no se puede ser tan bueno en esta vida. Das amor y te devuelven las espinas. Hay amores que te amargan la existencia y te llenan de mentiras. Ay, tú me envolviste en un mundo de fantasías. Y ahora entiendo que jamás ha sido mía. Aquí está la puerta de más de mi vida. Voy a romper todas tus cartas de amor para que no quede huellas de mis sentimientos. Voy a quemar la última foto que quedó y que las cenizas se las lleve el viento. Voy a borrarte de mi historia de amor. Tú solo me diste malos ratos y tormento. Voy a sacarte a fuerza de mi corazón hasta que en mi sangre no quede una gota de tu veneno. Cállate, mamá. ¿Cómo no? Sin medida, casi siempre queda rota y malherida. En la guerra y el amor debes saber cómo hay que mover las fichas. Ay, tú te creíste la novena maravilla y ahora dices que estás muy arrepentida. Te abriste la puerta, te maté mi vida. Voy a romper todas tus cartas de amor para que no quede sentimientos. Voy a quemar la última foto que quedó y que las cenizas se las lleve el viento. Voy a borrarte. sacarte a fuerza de mi corazón, hasta que en mi sangre no quede una gota de tu veneno. Llegó el sentimiento, nena. Voy a romper todas tus cartas de amor, para que no quede huellas de mis sentimientos. Voy a quemar la última foto que quedó y que las cenizas se las lleve el viento. A fuerza de mi corazón, hasta que en mi sangre no quede una gota de tu veneno. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Cuatro de la mañana, 57 minutos, 10:57, 4 en territorio colombiano, donde nos amplifican a 96.0 Oriente Estéreo, 10:57 aquí en territorio español, en hora latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Y no se olvide que hoy a las 5 de la tarde tendremos nuestro parrandón navideño, y luego la novena desde JB. Muy bien, perfecto, perfecto, todo clarito, todo clarito. Vamos con la gente que está esperando el horóscopo, que me regañen por acá, que porque estoy metiéndolo muy tarde. Leo, detrás de tus éxitos y supuestos golpes de suerte que en estos días abundarán, se esconde una realidad, una constante y una dura lucha, voluntariosa y perseverante. Pero lo importante es que ahora, en estos últimos días del año, te llegará un importante momento de éxito y de recogida de frutos, ya en el trabajo o en las finanzas. Vamos con Virgo. Tras unos días en los que el mundo efectivo y el corazón ganaron protagonismo, hoy vas a volver de nuevo con toda la fuerza al mundo del trabajo y a los asuntos materiales, gracias a los magníficos aspectos que formará Mercurio, tu planeta regente. De aquí al final de año vivirás un periodo muy fecundo y lleno de realizaciones. Ojo con lo fecundo, ¿eh? 10:58, vamos con el tercero de este bloque, que es Libra. Esta será uno de los signos más afortunados a lo largo del día de hoy, gracias a los numerosos aspectos favorables que formará Mercurio, haciendo que tu inteligencia se muestre brillante y creativa, siempre acertada en las iniciativas y decisiones. Es un buen día para viajar y también resolver problemas o bloqueos en el trabajo. Y cerramos con Escorpio. Hoy te adentras en una semana en la que los días irán siendo poco a poco más positivos, al menos a nivel general, de forma que no terminará el año sin que te lleves una importante alegría relacionada con el trabajo o vida social. Pero también debes tener en cuenta que es mucho mejor pactar y acordar que luchar y vencer. Está buena esa frase, ¿eh? Voy a leerla otra vez. También debes tener en cuenta que es mucho mejor pactar y acordar que luchar y vencer. Es mucho mejor pactar y acordar que luchar y vencer. Bueno, una frase que tiene mucho de ancho y mucho de profundidad. 10:59, cerramos el segundo bloque del horóscopo esta mañana, el café de la mañana. Levántate con el café. El café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta. Bebé, que en el amor.